La madrugada empezó con tus ojos negros, lo que el tiempo se llevó y tus sentimientos, aquella tristeza que se encierra en nuestro lecho, de sentir en mi pecho latir tu corazón, pero no puedo entender por qué estás llorando. La vida te enseñó a seguir luchando. ¿Qué más quisiera que de mí no te acordaras? Que olvides la pena que hace sufrir tu corazón. Son tus ojos negros y muñeca triste los que me enseñaron a comprender que debes luchar por tu gran amor. No te olvides que el tiempo ser tu gran error. La madrugada empezó con tus ojos negros, lo que tiempo se llevó y tus sentimientos, aquella tristeza que se encierra en nuestro lecho, sentir en mi pecho latir tu corazón, pero no puedo entender por qué estás llorando. Y la vida te enseñó a seguir luchando. ¿Qué más quisiera que de mí no te acordaras? De que olvides la pena que hace sufrir tu corazón. Son tus ojos negros y muñeca triste los que me enseñaron a comprender que debes luchar por tu gran amor. No te olvides que el tiempo puede ser tu gran error.